Entonces, el proyecto como tal, AMBEV, ha venido desarrollando durante sus 12 años actividades encaminadas al reconocimiento de los adultos mayores como portadores de historia y de cultura a través de la danza. Entonces, ese es nuestro objetivo de trabajo. Los aprendizajes han sido muchos con el proyecto durante estos 12 años. Experiencias y anécdotas, me imagino, innumerables. Innumerables, desde cómo generar una metodología de trabajo con los adultos mayores en danza, de cómo ver sus relaciones interpersonales entre ellos y también con los profesores, con sus familias, procesos de interrelación que permiten mirar cómo está estructurada la personalidad del adulto mayor. Ese es otro aprendizaje grande que hemos tenido. Cómo concebir que llegar a la adultez mayor no es síntoma de una población vulnerable o una población que ha llegado a un límite, sino que es una población con que está ávida de aprender todavía. Y cuando se le ofrece espacios, contextos en donde puede desarrollar destrezas que en su juventud dejó estancadas por responder a un sistema productivo y otra vez retomar esas ganas, es como ellos apostarse, ponerse la camiseta y entrar. En este caso, en el proceso de danza tradicional y popular que el proyecto ofrece, ¿no? Inclusive se vuelven más responsables en las prácticas diarias que están haciendo, me imagino, Miriam. Yo creo que la responsabilidad ya viene con ellos, pero yo diría el compromiso. El compromiso ya no porque se debe ser, sino porque quiere serlo. Creo que es la diferencia, porque en el sistema siempre estamos haciendo lo que nos dicen. Entonces siempre estamos trabajando para los otros. Ya en este momento, cuando ya entran a este proceso de adultez mayor y específicamente en la danza tradicional a interpretar sus bailes, a ellos lo hacen porque quieren. Sí, la responsabilidad está ahí. Ya, pero el querer, el compromiso, el apostarse por la danza, el profundizar la danza, es otra cosa. Es la calidad que le mueve al adulto mayor para participar, que es distinto, ¿no? Claro que está inmersa la camaradería de entre ellos, ¿no es cierto? El tener un grupo en contacto con quien contar y por qué es necesario para no sentirse solo. El poder saber que uno tiene una actividad diaria a donde recurrir. Pero el compromiso de la danza hacia ellos mismos como reconocimiento de que pueden a través de ellos mirarse como seres humanos con debilidades, con defectos, y todo eso proyectar a través de la danza es otra cosa. Y los públicos también son diferentes, me imagino, porque usualmente quienes asisten a las presentaciones de el adulto mayor son sus familiares, sus nietos, sus sobrinos, entre otras cosas, Miriam. Sí, es la población más inmediata que siempre va a verlos. Y garantizado. Pero no obstante a esta situación, en el caso del proyecto AMBEV, ha tenido otros públicos. Otros públicos que ya no es su entorno familiar inmediato, sino que ya es público de otros sectores, de otras ciudades, de otros países que miran el trabajo. Sí, y que al mirar el trabajo, los adultos mayores ya no se miran como generar su trabajo en un espacio chiquito, en un espacio en donde solo está la familia, porque la familia hasta a veces, entre comillas, no puedes decirle está bonito, como una forma de decirle sí, chévere, pero no miran más allá, o sea, no miran la calidad artística de los adultos mayores, por ejemplo. Sí, pueden estar mirando su esfuerzo que hacen y todo, pero va más allá el nivel. Entonces, tiene otros públicos a los que tienen que responder y a los que ellos se encuentran, ¿no? Se encuentran con esos otros públicos. Hablo en el caso de las parejas, por ejemplo, que han participado a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, el hecho mismo de presentarse en otros públicos que no es del ecuatoriano, que son públicos donde la danza tradicional es más